Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 242, grabado el sábado 5 de diciembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Y yo, como es costumbre, soy Omar Man, grabando y produciendo el show para ustedes en esta noche. Ahora ocupando la silla vacía donde normalmente estaría Julio, está la chica de Behavior desnuda. Ahora Tico Man le está bailando a la chica desnuda. Y todos con los ojos cerrados. Así que si apretamos los botones que no son, es por... Ese fue Tico Man. Sí. ¿Qué le habrá hecho a la chica? No. Se dice muerte. Muerte tantito, vea. Sí, ten cuidado. Yeah. La masita. Las masas son las que se me mueven a mí. Masa y movimiento. ¿O te acordás del episodio de los Simpsons? Que le pegan Homero así en el estómago. Y que es la Scully. El que lo ponen a correr en una. Ah, sí. Y que el Mulder. Estoy hipnotizante. ¿Y esta prueba qué determina? Nada, solo pensé que le haría bien algo de ejercicio. Y el Homero corrió. Buenísimo, así que muchísimas gracias a la chica de Behavior por tener siempre un bad behavior. Por mal portador. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Con unas cuantas noticias. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Ok, una noticia de que ya le anunciaron de que Dynamite Entertainment ya recibió los libretos para su serie limitada de 10 números de Green Hornet, que va a ser escrita por, bueno, ya fue escrita por Kevin Smith. O sea, esto lo anunciaron a mediados de este año, que iban a sacar una serie escrita por Kevin Smith. Y pues la madre decía, puta, este cómo se tarda en millones de años para escribir, esto jamás la vamos a tener. Pero mandaron a anunciar de que ya tienen todos los scripts. Entonces, ya pueden empezar a dibujar y va a empezar a salir en marzo 2010. Y va a estar basada en el script de Kevin Smith para la movie que nunca hizo. Uh-huh. Entonces va a estar interesante. Ay. No hay todavía dibujante ni nada. Dibujante, fíjate que no lo mencionan. No. Alrighty. Aunque sea un par de portadas para de Alex Ross. Bueno, de ahí otra cosa que anunciaron es que conmemorando el 30 aniversario de Star Wars, episodio 5, Empire Strikes Back. La mejor película ever. Ya anunciaron que va a estar el Celebration 5. Oh, wow. Imagino que en MGM Studios. No es en MGM. No. ¿En dónde es? No, Celebration. No sé dónde son, pero... Lo que es en MGM es el Star Wars Weekend. No, va a ser en el Orange County Convention Center de Orlando, Florida. En Orlando va a ser, porque creo que siempre andan en California. Sí, sí, cerca de ahí, del ranch. Pues esta vez no. Va a ser de agosto 12 a agosto 15. ¿Del 2010? Del 2010. No creo que sea en Epcot, Josafat, pero... Aparte en el... Tempting. El calendario. Ya. Yeah. Dice que van... Espero ya poder viajar en ese entonces. Tickets, dice aquí, van a estar disponibles empezando jueves 10 de diciembre. ¡Holy! Desde www.starwarscelebration.com. Pero te apuesto que... Yo no sé cómo serán esos. $120. No sé qué habrá... O sea, ¿de qué se trata? Uh-huh. Pero te apuesto que ha de ser sumamente interesante sobre el hecho de irte a parar afuera. A ver la mara vestida. Ver la mara que va a llegar, ver todo lo que... Ya dice, con eso yo ya me sentiría servido. Pues fui a Celebration Fall. Dice aquí, los pases de adultos de 4 días son $120. Pases de niño de 4 días son $50. Hey, yo pues, tal vez paso como niño. No. Deja ver, la preventa para jueves, viernes y sábado, o sea, para 3 días, por día son $45. Ah, son 45 por día. Uh-huh. Ah, no, perdón. Por 3 días son 40. No, ¿cómo es esto? Qué despide. Bueno, van a pagar un vergo. Es una plétora de dineros y dólares, sí, que hay que pagar. Es más que un vergo lo que hay que pagar. Sí, sí, así que ahorren. All right. Así que preparen esas fechas. Y las fichas. Y las fichas. Y las fichas. Otra cosa que anunciaron hace poco es de que el show este Flash Forward. Ajá. Ups. Ups. Ya no va a regresar. Oh. En enero, como estaba previsto. That sucks. Sino que va a regresar hasta marzo. Ah, no, sí, eso sí, yo lo había visto. Ajá. Va a regresar hasta marzo. Ajá. Parece que uno de los coescritores, co-creadores, creo que co-creador, ¿no? Uh-huh. Mark Guggenheim, que es el mismo de Lost. Ajá. Uh-huh. Él se retiró del staff. Ouch. Entonces, después, un poco después de eso, dijeron de que no, queremos mantener la calidad de uh-huh. del plot, de la escritura y lo que han hecho. Así que le vamos a dar como más tiempo para que pulan las historias y se pongan de acuerdo. ¿Y no han contratado a alguien como para sustituirlo entonces? Sino que... No dice aquí, pero el... Pero tal vez el problema es de que parece que en ratings ha ido... Decayendo constantemente. Entonces, justo semana pasada que... le pasó el show Bones. Bones. En ratings. Porque fíjate que... yo esa serie la estoy viendo. Me ha gustado, soy seguidor, pero me ha caído mal ahora que ya te dijeron quién es el malo. Ajá. Entonces, lo hubiera mantenido misterio. No tanto eso, sino que el hecho de que el personaje me cayó mal. Uh-huh. O sea, es el típico villano de que, ay, yo soy un chivazo, a mí nadie me gana. O sea, ya cayeron en el cliché de un malo demasiado cabrón, ¿verdad? Uh-huh. De que todo le sale bien al hijo puta y todo lo tiene planeado y todo. Y el actor es el mismo que salió en las primeras temporadas de Lost, que salió en... que es uno de los dos hobbits de Lord of the Rings. Uno de los hobbits. Uno de los dos hobbits. Ajá. Ah, el... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo, es un inglés. El irlandés. Pero un chelito delgadito. Entonces no le queda para nada el papel. Sí. Mira, estoy viendo esto del Bones. Me suena que es un CSI, pero como un poco más nerdy. No tanto, fíjate. Es con el mismo actor que era de Ángel. Ajá. Sí, es una pero es la misma onda. Un crimen y ellos tienen que ver cómo fue revisando los huesos. Más o menos. Yo un episodio medio vi un día. O sea, no me llamó la atención. Ni tampoco. Bueno, esas son las que yo traía. ¿No traes algo ahí, Bretman? No. Entonces, señoras y señores, continuamos con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. La número 5, Christmas Carol, hizo 15 millones. Sigue. Espérate, le ganó a Twilight. No. Ah, 5, perdón. 5, calmado. La número 4 es Old Dogs, Perros Viejos. Esta creo que es con Robin Williams y Travolta. Travolta, Robin Williams. Tres vueltas. Sí. La número 3 es 2012. Hizo 17 millones. Uh-huh. La número 2 está... Uy, espérate. Old Dogs tiene un rating bien bajo en IMDb. La número 2 es The Blind Side. Esta la mencionamos semana pasada con Sandra Bullock. Uh-huh. Un jugador de... una historia real o algo así. Pero fíjate que me sorprende porque se ha mantenido en número 2 desde la semana pasada. Uh-huh. Esta semana hizo 40 millones, o sea que creció en recaudación con respecto a la semana pasada. Está buena. Y ya lleva 100 millones, o sea, le ha ido muy bien, eso pinta muy bien para este movie. Y la número uno, ¿cuál creen? New Moon. Sí. ¿Cuánto lleva ya New Moon? Te van a subir el estrógeno, esa hizo 42 millones, ya lleva 230. Bueno, si destronó de lo que había hecho... mejor recaudación de dinero en medianoche, destronó a Dark Knight. Y mira, yo creo que ya se bajó. O sea, obviamente las mujeres son las que mayoritariamente quieren ir a ver esta película y son las que andan jalando a sus novias para que vayan a verle toda la cosa. Miren, señores, exijan pago con especias por ver esa mierda. Sí, sí, claro. Es como Steak and Blowjob Night, el siguiente, ¿no? Sí. Lo que estoy viendo acá es que hay 35,000 votos ya más o menos en IMDb y le han dado 4.6. O sea, una de las peores ratings que le han... Es que en internet están todos los nerds. Yeah, yo creo que no hay... Sí, las mujeres no votan. No. Las mujeres no votan. Solo la van a ver. Como tres veces. Y después vienen las amigas. ¡Ay, veamos la junta! Ah, sí, bueno. Ellos no la vi, pues vamos otra vez. Todos. Ay, sí. Bueno. Bien, otros premiers interesantes. Yes, sir. Número 6. Ajá. Ninja seis. Assassin. Holy crap. Ya salió esa... Uy, ya salió. Electra se ve así, sí, bien pajerístico y así. Pero llama la atención. Gran vergaseo. Hizo 13 millones, uh-huh. Costó 40. 13 millones. 13 millones. No le alcanzó a reventar el semillón de en medio. La número 10 fue The Road. Esta es la con Viggo Mortensen, que está en un mundo... Que andaba con frío, parecía semillón. Un mundo distópico, postapocalíptico. Postapocalíptico y distópico. Deja ver. ¿Qué está viendo IMAX? No, es que al fin puedo ver esto, ya voy a ver el ad. Deja ver otra. Ah, esta es la nueva de Disney. Uh-huh. La de Princess and the Frog. Creo que es la última película que han sacado o van a sacar, no sé. De animación normal. Animación tradicional. Hizo 786,000. See you on a call with a client. Hey, fuck. De ahí, ¿qué más? Y ya, bueno, esas son como las interesantes. All right. Cool. Okay. Cool. Bueno, entonces. Las extras hasta después. Después. En la carnita que no va a haber, pero... Ah, sí. Vaya, perfecto. Entonces, señoras y señores, continuando con la calidad de show que tenemos preparado para ustedes. Pues es que hoy sí nos hemos esmerado en el script. Ah, vamos a avanzar, señoras y señores, con una descarga de frustración. Adelante, Britoman, con la descarga de frustración. Ponela de Psycho. Bueno, les tengo que confesar que fui a ver New Mutants. ¡Ay, no! Ya decía yo que se miraba más chichudo. Venía bien emotivo y el Britoman. ¡Ay, mío! Me cagaba de la risa que me estaban diciendo. Sí, que exija una noche de pago en especie. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo quedaron entonces? Ajá. ¿Cuándo va a ser Steak and Blowjob Night at Your House? ¡Qué película más mierda! Y fue con el Rafa. Fui con una amiga que ustedes conocen. Y entonces... Aquí está diciendo aquí, ese Brito ya no es Kiko, dice acá. No, no, por eso es descarga de frustración. Mira, entiendo los ratings y entiendo lo que dice IMDb, uh-huh. Porque huevos, te digo que las chavas salen, ¡ay! Pero una derretidas. Película que no pasa ni mierda. Uh-huh. Y lo que me cagó de la risa, uh-huh, es que al principio tiene la escena que todas las mujeres estaban esperando, ¿verdad? El bicho se parquea el carro, ¿verdad? Y ay, ahí viene el fulanito, ¿verdad? El Maculay. Y lo ves en cámara lenta que va caminando, con una camisa normal, pero con una chaqueta y el viento le mueve la chaqueta. Pero así, y yo, oh, fuck, ¿verdad? Toda la película va a ser así, pensé. O sea, ese es el equivalente para las mujeres de Baywatch cuando están corriendo en la playa, las bichas. En cámara lenta. En cámara lenta. Va. Luego de esa escena, pasa todo lo que te enseñaron en... Todo lo que te enseñaron en... De que no son Kiko, son Keiko. Todo lo que te enseñaron en la extra. Ajá. De que se pelean. Y luego puta se va. Ya no vuelve a salir hasta el final. Y la deja varada en el bosque. No, ahí está, es un corto. No es así, no es tan así. Pero el hijo de puta se va, no vuelve a salir. Sale hasta el final. Puta, y no te cuenta, le han pagado de sueldo por esto. Y de ahí toda la película es la bicha. Entonces vergón, vea, por lo menos vamos a ver esta mamadita, porque mi respeto, a mí me encanta esa mujer. Ajá. Pero la película es una mierda, no pasa nada. De un vampiro, ves en toda la mujer. Es que salen los hombres lobos, parece, ¿verdad? Sí, pero ni siquiera es como que, esta es la pelea de los vampiros con los hombres lobos. No, no nada. Se dan verga. Nada. Nada. O sea, se dan verga, pero... No. En otro sentido. Sí, o sea... Mira, es una reverenda mierda de película. Pero así de que ni siquiera es que vamos a ver cómo sigue la historia. No, o sea, el hijo de puta se pelea y al final se contentan. Punto. Esa es la reseña de New Moon, entonces. Esa es la reseña el de plot, New Moon. Se pelean y se contentan. Uh-huh. And that's it. Ok. Y al final sí tiene una escena. Y la vampirita que me gustaba, esa sale. Puta, sale mucho mejor. A ver, un culazo que me he quedado. Nice. Puta. Porque era pelo largo, ¿verdad? No, era una así como un pelito corto. Ah, pues es que no me acordaba si el mismo, si tenía el mismo corte, pero sigue saliendo pelito corto. Que era la que estaba al final cuando a la B la tenía así toda, el final de la anterior, uh-huh. Que la tenía así toda rajada y que ella así le queda la sangre en las manos y así como. Hello, I'm a Mac. Es la hermana. I'm a Mac. Ah, vale, eso. Sí, no, no. Sale increíblemente linda en esta está película. Bien rica. Y al final sí hay una escena donde, ay, como el bicho pensaba que la cabrona había muerto, uh-huh. Él se iba a mostrar al mundo. Se pues, lo iban a ver brillando, vea. Big deal, vea. Y entonces la bicha sale corriendo. Puta con brillantina. En medio de una fuente. Puta, se ve ahí sí la bicha Baywatch. Se ve, ajá. Pero no es como que tampoco es chichuda ni voluptuosa, vea. Pero sí ves ahí el pero sí, se ve bien ella en esa escena. Uh-huh. Punto. Bueno. Baja en esa escena de YouTube y ya estuvo. That's all you need to see. Que va a salir del closet, tío. No, conste que fui por complacer a la chava. ¿Y la complaciste? Nah, ni mierda. O sea, la complací en llevarla al cine. Ah, o sea, solo eso quería. Pues sí. La puta. Yeah. Bueno. Ok. Señoras y señores, that's a quick way para perder dinero rápidamente. Para lebrestarse. Sí, exactamente. Posibilidades. Que $8 perdidos down the drain. Never to come back again. Y señoras y señores, continuamos nuestro show. Y el Britán, no me molesten. Ay, ¿por qué son así? Ay, brutos. Ay, no me maltraten. Tantos. Se encerra en el baño. ¿Qué te pasa? Si, si me quisiera, supiera. Y todavía tienes que preguntar. ¿Qué te pasa, Beto? ¿Nada? ¡Ay, no! Espérate. Es que ese nada, ¿verdad? ¡Ay, güey! Nada, no, a mí no me pasa nada. Y, bueno. Y vos, oh, shit. Ya empezaste la lista. Empezaste a recordarte qué dije. Puta. Y así, absolutamente todo lo que dijiste, incluyendo buenos días. Ajá. Empezaste a torcerlo para ver. Y espérate, no. No, ah, tal vez. Se habrá ofendido por. No, bueno. Tal vez, no, porque ahí todavía estaba bien buena onda. Okay. Señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unos cuantos emails que tenemos por acá, los cuales tengo enfrente y les daré lectura. ¿Cuándo? En este momento. Oh. Siempre lo sorprendo al Tico Man. Siempre, nunca me lo espero. Señoras y señores, por acá tenemos un mensaje de nuestro amigo Alfonso que nos pone: hola, geekos, les mando este link para no frustrar su espíritu torrentero. ¿Cuál? Comunicación con el señor Torres, por ejemplo, dice acá. Y nos manda un enlace a una lista de alternativas a Mininova. Mándela, man. Sí, la pondremos en el blog. Pero de ver. Sí, y ya te lo mandé también, por cierto. Hey, yo no lo he hecho. Rato el pero de ver. Porque soy más fan de la descarga directa. Pero pues ojalá les sirva. Y también nos pone actualizaciones de Blackest Night, Dark Reign. Dice acá. ¿Quieres saber una actualización de Blackest Night y de Dark Reign? Ah, pues sí, ya salió el 5. Pues es para el próximo. Hola, bueno, puedo sí, esperemos que esperemos que nos salga el tema del próximo episodio, que está interesante. Yeah. Después de mi breve comunicado, salud desde Puebla, México. Salud. Postdata dice acá, me gustaría una cuenta del foro, así que Picho, ahí te vamos a hacer una cuenta. Así que era el login Picho. Bárbaro. Vamos a poner una estrellita para no olvidarme hacer la cuenta y continuamos con el mensaje de nuestro amigo Jerónimo. Jerónimo. Que nos dice: hola, ¿cómo están? Espero que bien. Tengo ratos de no escuchar su programa, dice. Pero les mando este link a un video en YouTube. Vamos a ver qué es acá. Teenage Ninja Turtles Forever. Part 1. And now, the world premiere of the all-new feature-length movie, Turtles Forever. Feature-length movie. Oh, my God. Y es una, pero es una animación medio cacazona aún. Acuérdate que tuvieron una serie animada medio recientona. Que estaba más o menos, fíjate. Ajá. La animación no estaba tan mal. Bueno. Pero feature movie, okay, no me trae. ¿Qué es next? ¿Direct next to video? ¿Qué? No, a ver, pues. Sí, porque CW ahí va. Sí, todo bien. Así que bueno, vamos a poner ese enlace también en el blog para que ustedes lo puedan ver, gracias a Jerónimo. Pero a ver. El siguiente mensaje que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan Alcaraz, que nos manda: hola, amigos de Comiquicos, un caluroso saludo de las tierras llaneras de Guadalajara. Les felicito por el especial internacional de Deadpool y deseando que la calidad que los distingue siga arriba y adelante. un momento, la calidad que nos distingue, ¿no? Yeah. ¿Qué tan arriba? No sé, pero... Yo siento que así es medio que casa. Nos está pidiendo que se mantenga o que la subamos. Y como noticia, no sé si atrasada o no, les adjunto un archivo que ojalá puedan compartir de la Playmate del mes de noviembre. Ah, sí, es la que yo creo que es. Marge Simpson. Así es, la famosa revista del conejito, dice acá. Lo que les envío es la versión editorial de México. Los de la Playboy, ¿verdad? Sí. Hay que pedirse al señor Torres si quieren ver la versión original. ¿Qué puta le quieren ver? Si vas por el momento, es mejor deseos. Y para ustedes, salud. Por cierto, ya la vi y... O sea, no, not really. No se ve nada. Es que ninguna, tampoco... ninguna de los Simpsons. Uh-huh. O sea, no, nada, o sea. Que la Crab Apple van a poner ahí. No. Oh my God. Así que bueno, ahí está Mark Simpson Playmate en CBR. Gracias a Juan Alcaraz por mandarnos eso. Nuestro amigo el Sensei nos pone acá. Fueron pendejaditas de menos de un segundo, pero a mí realmente me mataron de la risa. Este año nos manda aquí unos clips que quiera que incluyamos en el episodio de clips. Así que gracias al Sensei por mandarnos eso. Reaquilo nos pone aquí. ¿Qué onda, Smara? Me apareció esta noticia desde Taiwán relacionada a World of Warcraft. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese juego? Sí, yo sé. Juego pierde amigos. Yo sé que juegan y que casi llegan al final, casi, casi. Pero parece que a alguien se les adelantó por muy poco, dice acá. Y aprovechando una pregunta, cuando los geekos tienen sueños de cómics? Yo tuve uno. ¿Sueñan en formato DC, Marvel, Disney, anime, manga o hentai? No, es crossover. Ajá. Que de repente salen cosas de Star Wars. Yo soy más salen Star Wars, cosas fíjate. De superhéroes. Yeah. No es no es de una sola fuente que sale toda la... Yo tengo juegos más... Tengo sueños más de juegos de videojuegos, o sea. ¿Eh? Sí. Ah, puta, ¿te acuerdas cuando nos reunimos aquí a jugar Doom? Que empezamos como el mediodía y terminamos como a las 12 de la noche, a la 1, o sea, a las 2, una cosa así. Que ahí sí te vas a... Sí. Te vas a dormir y yo veía todo en first person shooter. Así, igual yo. Y los mapas, algunas cosas de los mapas, me acuerdo que se miraban igual y... Que andaba con armas disparando. Bueno, el enlace que nos mató por acá es... Un jugador finaliza World of Warcraft. Uh-huh. Mató a todos. Un jugador originario de Taiwán ha conseguido lo imposible. Terminar World of Warcraft. Es obvio que los Mamorpg no tienen un final. Y la obra de Blizzard no es excepción. Pero si poseen una serie de méritos y logros concretos... que de completarse teóricamente no quedaría mucho más por hacer. Así, los achievements, los para logros. Obtener los 986 logros de World of Warcraft, wow. El jugador taiwanés, cuyo avatar es Little Grey, ha tenido que eliminar 398.895 monstruos, sumar 7.255.528.878 puntos de daño y finalizar 5.906 quests a un ritmo de 14 quests diarias, sobrevivir a 405 mazmorras y apadrinar 11 usuarios. Una gesta demencial que los más fanáticos han criticado por haber alcanzado la cifra de 986 aprovechando un bug del juego y dejándose un mérito por conseguir denominado BB King. Así que, bueno. Wow. Chavo hizo todo lo que se podía hacer en ese juego. Sí, ya que se mate. Sí, ya que deje de jugar. Pero en la vida real, porque ya no consigue donde trabajar. Que tire la PC al sol. Así que bárbaro. Gracias, Riaquino. Nuestro amigo Daniel Rivera nos escribe, Eo Marman. ¿Qué dice acá? ¿Cómo me identifico en el foro? Quiero acordarte del sueño que tú... Ah, perdón. Sí, inventate sí. Uno, inventate uno. ¿Cómo me identifico en el foro? Dice acá, es que me di verga en el trabajo viendo cómo opinaban en el foro y no pude. Ah, pues Daniel, mandame a un login y un password a esa cuenta y yo te voy a crear... A esta cuenta, comicups@gmail.com, y yo te voy a crear la cuenta para el foro. Así que así es, Daniel. Oh, by the way, dice Daniel, hablen de Kick-Ass. Kick-Ass. Ya que viene la película, sean pioneros y hablen del tema para la mara que no se lo puede. Mm. Ya hablamos de Kick-Ass en el pasado, ¿eh? Sí, pero no como... Esperamos... No como carnita, pero... Esperamos sí, que sea el último número, porque ahorita solo hace falta. Ah, ok, sí. Yeah. Así que buenísimo, gracias a... Nada que van a timearlo para que salga el mismo día que la película. No sé. Tal vez alguna recopilación o algo así tiene que sí salir un poquito antes de la movie. Pero... Huh. Yeah, bueno. Sí, se puede hacer. Se puede. Rodolfo Santana López nos escribe: ¿qué tal, Geekos? Felicidades por los últimos episodios, súper buenísimos. El de Deadpool, súper chiva. No había escrito porque no avisaron cuándo grababan y se me pasó el día. Sí. Pero ya estamos aquí otra vez molestando. Quiero recomendarles que estoy jugando un nuevo Assassin's Creed 2. ¡Mandito! Súper recomendable. Sí, así dicen que está. 10 veces mejor que el primero. A ver, oh, se eleva así. ¿Tú te acuerdas del primero? Sí. Más o menos. El primero, a mí lo que te digo, y fue acabar el comentario que me hicieron, el cabrón era maldito para asesino, para matar. Uh-huh. Ah, pues dicen que el así es muy salvadoreño, el del 2, que es el mismo personaje, pues, uh-huh. El del 2 le dice quita de ahí. O sea, que es desalmado. Desalmado. Uh-huh. Por acá, continuando, dice: tiene una forma de involucrarte en la historia muy buena. De verdad empiezas a creerte un asesino. Y el traje del personaje de antología. Me dan ganas de hacer un cosplay, aunque no tengo ni la menor idea de cómo. En fin, estoy algo atrasado con eso de los clips para fin de año, pero prometo colaborar con al menos uno. Y en esta ocasión no voy a prolongarme mucho, solo quería dejarles este enlace a un corto de 30 minutos llamado Assassin's Creed Lineage, que sirve de introducción al juego de Assassin's Creed 2. Está buenísimo. Yo me pregunto si pueden hacer cortos de buena calidad, porque cuando hacen las películas les quedan tan chafas, dice. Espero que la de Prince of Persia no nos decepcione. De este enlace pueden ver otros pequeños videos acerca de la producción del juego, se los recomiendo. Bueno, me despido con un sa, dice aquí, no, mejor un chazam. Así que gracias a Rodolfo. Y vamos a poner el enlace al video en el... En el blog. Nuestro amigo Humberto también nos escribe y nos pone acá: saludos desde México DF, mis estimados geekos. Mi nombre es Humberto Correa, nerd de corazón. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Yo me llamo Omar Egan, nerd de corazón. Este es el segundo correo electrónico. Lo que vos no sabés es que él se dice nerde y me decía vos corazón. Nerde corazón. Este es el segundo correo electrónico que les mando. Espero que este sí lo lean. Weird. Me quedé con ganas de comentar respecto al podcast de viajes en el tiempo, en específico del tema de la paradoja que puede ocurrir cuando alguien viaja en el tiempo. Si las razones, métodos y personas que intervienen en la creación de la máquina del tiempo y o los motivos por los cuales se realiza el viaje en el tiempo no son alterados, no existe una paradoja. Por ejemplo, cuando Marty McFly viajó al pasado, en esencia no alteró el origen de la máquina. Pero habría que analizar si los motivos del viaje cambiarían debido a las mejoras por la alteración del pasado de sus padres. Ah, ok. Para el versus me gustaría proponer a dos masitas. A la Mayor Kusanagi de Ghost in the Shell versus Rogue de X-Men. ¿Lo deliberamos ahorita o lo dejamos para el futuro? Déjalo para más tarde en el episodio. Ok. Y otro versus más. Dice: lo he pensado mucho, pero me gustaría que ustedes lo debatieran. Hulk versus Superman. Esta está un paquín ahí. Está el Marvel versus DC. Sí. Me despido esperando que el siguiente programa sea igual de sensacional que los demás. Y Shazam. Ah, buenísimo. Gracias a Humberto. Hulk contra Doomsday. Eso estaría más interesante. Es más, sí, más complicado, Yo lo siento que es el mismo nivel de poder que... O sea, son bien parejos. Nuestro amigo Alex Cerrato nos escribe y nos pone: saludos, malditos. Como ya es costumbre, les envío no dos ni tres, sino una portada para el episodio de este día. Y como veo que van a pasar mucho tiempo divagando sobre qué hablar, mejor les voy a hablar de esa maravillosa película que mereció un premio Oscar: Twilight New Moon. Otra. Acá, discutirla ahí con... La historia comienza con el vampiro metrosexual y la chica emo, que está enamorada de un perro, digo, lobo. Y después, no perdamos el tiempo. Mejor les cuento que ya salieron un par de posters para Iron Man 2. Yeah. Ya vimos el que sale War Machine. War Machimba. Sí, pero el primero es el más impactante porque sale Iron Man con War Machine. Se ve bien, Machine, dice acá. Así que aquí están, vamos a poner los enlaces. ¿Qué es que se den reata? Yo creo. Tienen que pelearse. Sí, es inevitable. ¡Juepuya! Para pasar a la sección de versus, quiero echar a la pelea a Darkseid contra Apocalypse, Snoopy versus Brian de Family Guy, Son Goku cuando tenía 15 años versus Naruto, Astro Boy versus Mega Man, Blanca de Street Fighter versus Bestia de X-Men, Saint Seiya versus Goku en el Super Saiyan 1. Ya lo hicimos. The Question versus Rorschach, el Grinch versus Santa Claus y Mario versus Luigi. Tal vez el Grinch contra Jack. Sí, pero ya vimos quién gana. Ey, el de, pero fíjate que el de Goku de 15 años, que si te recordás no podía volar. Era el, contra... que, era el que tiraba los Kamehame del, de las piernas. Ajá, que así medio volaba. Medio volaba. Pero al final que se estaba peleando con, contra ahí Piccolo, sí, ahí voló. O sea, sí. Pero voló por el mismo impulso. Uh-huh. Bueno, sí, pero voló. Pero no era como que, ah, aquí estoy volando, qué paloma soy. En toda la pelea. ¿Sería buen versus? Bueno, démosle ahí para despuesito. Yep. Dice que también quiero hacerle publicidad a mi blog, que es losmercenarios.net, que ya está adornado con motivos navideños. Y pues ya les escribiría más, pero tengo que ponerme a trabajar. Para eso me pagan. ¡Salud! Alex Ramos. Le pagan el blog. ¡Wow! Ah, buenísimo. Y nuestros amigos de B-Comics nos pone... Felices fiestas, ya recibimos nueva mercadería en B-Comics, incluyendo los números más recientes de Dark Avengers, Blackest Night, Incredible Hercules, Batman and Robin y muchos más. Además de una buena selección de trades. Si no se encargaste algo, acércate a la tienda. Entre ellos está Watchmen, Fables y, por si les gustó la película, Whiteout. Les adelantamos que el 19 y 20 de diciembre la tienda estará cerrada porque estaremos ambos en días en la convención de Yume no Tsubasa. Hey. Yume no Tsubasa. 19 y 20 de diciembre. Sí. Va a ser en la UCA. ¿Cuándo de diciembre? 19 y 20. 19 y 20, ok. La otra semana les mando el flyer para que estén informados. Además, para facilitarles la vida, ahora ya pueden accesar al blog a través de la dirección bcomics.tk. Saludos, bcomics. Así que, Bárbaro, muchísimas gracias. Y Mara, si están aquí en El Salvador, vayan a bcomics. Tienen nuevos cómics. Y con esto cerramos la bolsa de correo para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. A los que no nos escribieron lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Y ahora dejaré de hablar así de rápido porque ya en la palabra ya me está doliendo un poco la lengua. Micro Machines. Yes. Y ahora, señoras y señores, continuamos este episodio buscando, así de manera muy apresurada, la canción que ocupamos tradicionalmente para esta parte del episodio, la cual estoy... cometiendo un enorme fail al no encontrarla. Y... Uh-huh. Sí, sigo teniendo la misma suerte. ¿Para mientras hablamos de algo especial? Sí. Adelante, Ticomán. ¿Qué viene después en los temas? Porque estaba lo de las movies. Frax, básicamente tenemos eso como nada más. ¿Cómo las extras? Como él. La carnita de este episodio. No hay carnita para este episodio, así que tendremos un open mic night. Episodio vegetariano. Yes. bueno. Ya, cállense, Dios, cállense. Le echamos spray así con el... con el que tiraba el pegón. Ah, yo te iba a decir que el botecito de muestra de perfume y... y desmayó a los chuchos. Y los chuchos tosiendo. Algo le echaron con mi perro. Bueno, había unas extras. Unos extras que estuve viendo en mi nueva. Entiéndase en trailers. O sea, Optimus Prime. Sí, cabal. Y sus primos. La onda es que... Toda la familia por ahí. Y Doña Prime. Y Doña Optimus. No, estaba viendo extras así en el front row de Apple. Y había un vergo de películas que realmente no sabía la existencia. O sea, estaba así como... Uh-huh. Habían pasado bajo el radar. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, una nueva de DreamWorks que se llama How to Train Your Dragon. Uh-huh. Ah. Que es, la di ahí, pero no hizo la extra. Pero vi el... Fíjate que se ve buena. Es como... sale que está en una como tierra de vikingos que dicen, puta, en otros lugares hay mosquitos, en otros lugares hay no sé qué, aquí hay dragones, y se ve el dragón, un dragón robándose una oveja y todo. Entonces como que ahí la parte de la vida de ellos es matar a dragones. Mm. Y viene este chamaquito y se encuentra un dragón y se hace amigo de él, ¿no? Y ahí por ahí va la movie. Pero se ve interesante y la animación se ve bastante buena. Otra que ya habíamos visto un extra, pero así era extra bien... Uh-huh. Bien teaser. Bien teaser, era Despicable Me. Ajá, ajá. Que esa también es animación por computadora. Que trata sobre el segundo villano más malvado del mundo. Ajá. Uh-huh. Que fue desbancado, él era el primer lugar, pero fue desbancado por otro chavo, entonces se ve como que una guerra de poder entre ellos. Entre los dos malos. Entre los dos malos, o sea. Interesante. Se ve bien interesante. Esta, la otra que está, incluso creo que ya la habíamos visto, pero se me había ido de la memoria, es una que se llama Legión. No sé si te acuerdas. Que aparece un ángel. Cabal. Ajá. Que es así como de miedo. Sale que en el extra te dicen que Dios ha perdido la fe en sus creaciones, o sea, nosotros, y va a destruir el mundo. Entonces, los malos de la película, los enemigos con los que tienen que pelear, son ángeles. Uh-huh. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Se ve bueno. Y también, había esta, creo, no sé si ya la habíamos mencionado, pero una película de vampiros que se llama Daybreakers. Uh-huh. No sé si le suena. Si no, se las cuento ahorita. Dale. Es de un mundo distópico. Es que ya usamos esa palabra hoy. Ya, check. Ah, ok. No, sí, es que no es distópico, sino que es tópicamente distinto. Es un futuro alterno. Uh-huh. Distópico. O sea, alternísimo. Uh-huh. En el cual la humanidad ya ha sido como subyugada por una raza de vampiros. Uh-huh. Entonces. ¿Qué onda con los vampiros? ¿Why is this? No sé, man. Ya, pero estoy aburrido de los vampiros. Pero fíjate que esta es una historia más así de la ciencia ficción. No es así tan... O sea, vienen de Draculón. Sí. No es tan culé como estos. Herculano. No, entonces, fíjate que es más combinación Matrix con vampiros. Fíjate, porque sale que los humanos los tienen así como amarrados a máquinas que les están extrayendo la sangre. Entonces, esa es la el monchis de los vampiros, pues, uh-huh, la comida de ellos. Pero parece que hay grupos de resistencia que como que ha desarrollado un virus que ha envenenado la sangre. Uh-huh. O eso, no me acuerdo, pero se les ha acabado el suministro de sangre. Ya tienen solo para varios meses y que no sé qué. Entonces quieren desarrollar algo sintético para poder vivir. O sea que ahí la historia es los vampiros tratando de evitar sobrevivir. Tratando de evitar que se desmorone su sociedad. Puta. O sea, es diferente. Más ciencia ficción y como que se le da más protagonismo a los vampiros, pero ya como los que rigen el planeta. Alright. Veamos. A ver, ¿qué más? De ahí otros extras que vi que... Este nada que ver con cómics, pero me llamó la atención. Es una que se llama Pirate Radio. Ajá. Uh-huh. Que es de... No sé si es... Yo entendí como que era basado en historia real, no sé. Pero sale de que... O sea, que todo es mentira. En los años 60, por ahí, como que habían prohibido el rock. O sea, la transmisión de música rock en Inglaterra. Entonces viene varios músicos, se suben en un barco y empiezan a transmitir desde el barco. Tipo Radio Besarán. Ajá, entonces, como estaban en aguas internacionales, sale... podían hacer eso, pues. Ya es la historia de esa mara que vive en ese barrio, un gran relajo, que no sé qué, un montón de cosas que se arman. Entonces, es interesante. Uh-huh. ¿Y no viste la de Prince of Persia? Vi la de Prince of Persia. Esa no la incluí aquí porque eran las películas que habían pasado bajo el radar, pero sí, Prince of Persia ya la pude ver. Está interesante, fíjate. No siento que gran épica que me inspira a verla, pero probablemente la vea, pues. Fíjate que a mí me interesa más porque es de los mismos que hicieron Piratas del Caribe, o sea, hay buen background. Otra que hay buen background es Clash of the Titans, fíjate. Ah, esa no hizo la extra. Se ve buena. ¿Y quién hace? Por lo menos los efectos. Son Legendary Pictures, los mismos que hicieron, uh-huh, 300. Y por lo menos en efectos se ve bastante. Se ve bien. Okay. Se ve muy, muy bien. Eso sí, que solo que sale en una... Como es un remake de la Clash of the, uh-huh, Titans, vieja. ¿No te acuerdas que salían unas brujas que compartían el ojo? Sí. Que todas eran ciegas, pero solo tenían un ojo entre las tres. Entonces se lo pasaban entre, uh-huh, ellas. Entonces, ahí sale una escena breve. Y voy a estas bichas se las robaron a ¿cómo se llama? A Guillermo del Toro, pues, o sea, como que las habían sacado de Hellboy, de la venta del fauno. Mira, se me vino a la mente otra movie que Inglourious Basterds. Ya salió el DVD, no ha venido. No ha venido acá, imagínate. Ya me da ganas de verla en DVD, fíjate. Porque sí, está raro eso. Uh-huh. Por lo menos es en otra el que mostré, ver aquí. ¿De cuál? Distrito 9, ah, sí. Sector 9. Y ponele no sé por lo menos en Inglourious Basterds, vos vas al cine y está el póster próximamente. Ajá. Pero bastardo, ¿qué onda, man? Sí, está algo jodido eso. Ya yo siento que ya hacía bastante tiempo que no nos tocaba ese caso aquí en el país de películas que, o sea, habían estado viniendo rápido. Claro. Sí. Mira, varias de estas movies que acabo de mencionar, bueno, y de las que estaban en el top 5, que era una de esas, bueno, top 10, que era Ninja Assassin, esa no sé si la van a traer algún día. No me suena. No he visto de aquí nada todavía, pues, y ya se debería de estar viendo. Por lo menos pósters o extra o algo. Sí, está raro eso. Pero bueno. O esta de Disney, de la princesa y la rana, no sé si. No, pero esa sí la tienen que traer. O sea, no veo por qué no traerla. Sí, es que es cabal, el típico blockbuster Disney que va a venir, repito, pues. Bueno, ¿qué seguía? ¿Traes algo, Bitman? ¿Sabes cuál empecé a ver? Uh-huh. Y no sé si me gustó, pero era una película que completamente había pasado afuera. No sabes si te gusta. Sí, porque empezó y así, como ya es película vieja, se ve vieja. Uh-huh. Y yo, no me... Pero cuando la empecé a ver, vi como los primeros 10, 15 minutos. Uh-huh. Y yo, no se ve tan mal, pero... Stank Girl. Uy, esa la vi, y está bien pelada. ¡Qué rara! Bien pelada esa, mía. Entonces la estaban dando en cable el otro día, pero estaba en la casa de mi papá y ya me tenía que ir. Y yo, la voy a ver después, pero en eso... ¿Para qué? No, ¿para qué? Pero me quedé picado, pues me da hueva verla. Esa es la definición. Ya, me acuerdo que tiene una su amiga, que se la raptan y la tiene que ir a rescatar. Y que yo me quedé hasta que ella conoce a la amiga. Que ve que la están vergueando y ella llega a salvarla. Y los aliados para ir a rescatar son unos mitad hombres, mitad canguros. Que uno de esos es... ¿cómo se llama? Un rapero de estos, Ice-T, no sé quién. Porque ella es la... Es famosita la... Una actriz así medio famosita. No, sale pero bien de verga, la movie. No mucho. De ahí no he visto... Movies no he visto este en esta semana. Y sí que no les traigo ninguna... Ni recomendación, ni... No, sobre la descarga y frustración que ya desgraciadamente... Yeah. ¿Oyeron? Una serie anime que estaba viendo. Uh-huh. Es Darker Than Black. Uh-huh. La siguiente, la nueva temporada. ¿Nueva temporada o nueva serie? Nueva serie. Se llama Gemini of the Meteor. ¿Y tiene algo que ver con la primera? Es continuación. O sea, pasan bastante de los personajes. Es al final de la anterior queda así como un estatus medio raro. Una de las protagonistas de la serie anterior como que desaparece. El bueno queda ahí como escondido, pero queda vivo. Y siempre siguen los contractors, que son la mara con poderes. Uh-huh. Que está ahí, pero en esta sale que el protagonista, que es un chamaco así medio putón, o sea, medio maldito para verse duro, y tiene poderes eléctricos. Lo que me cae mal es de que en el episodio 4 o 5 por ahí le hacen una onda que pierde los poderes. Uh-huh. O sea que te ha pasado ahorita la mitad de la serie sin poderes. Eso es desesperante, me cae mal cuando hacen eso. O sea, igual el tipo es un gran cabrón para darse duro. Pero el tipo era chivazo por los poderes. Es que a mí cuando, no sé si ese es el caso, pero yo siento cuando hacen eso es como que ya no tienen una mejor idea de cómo ponerle una situación al malo que con sus poderes no simplemente le haga ¡puf! Va, mira, una pregunta. Y eso, quitamos los poderes. Siento como la salida. Y eso de quitarle los poderes, siento yo que... De secuelas está. O sea, como cliché de secuelas. Yo creo que, es cliché bien de secuela y hasta en todo. Yo creo que en los cómics siempre ha habido un story arc donde le quitan los poderes a todos, ¿no? Juego de video, God of War. Sí, God of War. Empieza el segundo, perdió los poderes. Superman 2, creo que queda sin poderes. Spider-Man 2, se le pierden los poderes, lo recupera de la nada. Yeah. ¿Qué más? Heroes. Heroes. Todos han perdido los poderes. Sí. Uh-huh. Es como una trama, no sé. La cosa es que han sacado otra personaje nueva, que es una niña de que puede manifestar de la mente un rifle de alto poder. Wow. Entonces, ¿solo eso o cualquier cosa? No, solo eso. Uh-huh. Entonces, eso que se aparece el rifle y en la bolsa le aparecen 6 balas. Uh-huh. Entonces tienes para 6 tiros. Uh-huh. Y así medio sniper la bicha. ¿Y si se le acaba? Te acaba, pues no. ¿No puede volverlo a aparecer y otra vez 6 tiros? Sí. Ah, pues. Pero supuestamente el desgaste que sufre el arma por cada tiro, ese sí se mantiene. Ah, okay. No. Mira, aquí te están jodiendo. ¿Qué dice? Ve, este Britomán no vio películas, pero fue a ver Blue Moon, dice. No se la perdió. Eso. No te perdonan. No tengo manera de contrarrestar eso. Porque ni siquiera es como que la chica me interesara tanto. Oh, yeah. No, tremendo, tremendo. Bueno. Ok. All right. Hablamos un poquito de gadgets. Dale, habla. Tenemos rato de no hablar de gadgets. Tico Man tiene nueva Mac Mini. Por eso estaba viendo extra. A ver, sí. Tico Man, front row. ¿Qué tal? Vale, tú tuviste la primera Mac Mini, básicamente. Que es ahora sí, la primera que salió del Apple, sí. Sí, es la Serial 0001. Me la entregó. Es que está firmada todavía. No, y la... Es que no le servía el CD, entonces lo tuve que... Lo tuviste que vender barata. Bueno, y yo le pasé un disco limpiador de CDs que me costó $12.75 y la arregló. Dios mío. Y me acuerdo cuando le conté a Tico Mac. Maldito. Pero te la compro. Tuviste que comprar un accesorio que te costó casi el 10% del valor de la computadora para poderla arreglar, Brito Man. Te hubiera vendido a 1,000 para que te pudiera 100. Bueno, y la pregunta, ¿hay mucha diferencia entre esta nueva Mac Mini y la que tuviste, la primera generación? Mira, en aspecto físico, solo los puertos, tiene 2 puertos USB más, que gracias a Dios, porque... Uno. ¿Eh? Ah, sí, uno, el otro tenía 4. Uh-huh. Entonces, tiene uno más, que eso está muy bien, porque sí, ya... Se quedaba corto. Hacía falta ya después de un rato. Uh-huh. También tiene 2 salidas de video. Ah, bien, bien. Y es distinta la salida. Sí, porque es la mini DVGA y mini DVI. Cabal. Antes era solo una. ¿Y te trae? ¿Qué adaptador te trae? ¿Qué cable viene por defecto? Trae de mini DVI a DVI normal. O sea que después tenés que poner el DVI para VGA. No, porque... ¿Vos tenés DVI? El monitor donde la tengo tiene el DVI. DVI, ok. Yeah. Así que ahí no hay problema. Nice. Pero lo que es la velocidad, obviamente. Velocidad es más rápida, trae más disco duro. La otra, ¿qué más DVD? Traía, ¿cuánto es que trae? Como 80 de disco duro. 80 de disco duro. Sí, trae el doble. Y, o sea, es el equivalente la casi de un... todo buenísimo. Todo. Es exactamente equivalente a una MacBook. Mismo. Pero no es equivalente a un netbook, digamos. No, es mucho más, es dual core. Ah, es dual core ya. Sí, es dual core. Ah, ok, ok. ¿Y trae 4 gigas o 2 gigas? 2 gigas expandibles a 4. Ya. Yeah. ¿Tú lo tenés con 2 gigas ahorita? Ahorita estás con 2 gigas. Bueno, okay. You don't need much así more. Sí. Para lo que la usas. Ya le bajé ahora, Warcraft. Ahora, actualiza. Lo juega bien, buen frame rate. Los 2 gigas. Frame rate mejor que la PC. Fíjate. Wow, la PC lo tenía. No, es que 30, yo vi revisiones de esa Mac Mini y la estaban revisando porque ya trae la NVIDIA 9400, si mal no recuerdo. Sí. Entonces. La comparan contra la nueva iBook y por lo menos no, obviamente la iBook tiene una pantalla preciosa, pues, pero en capacidad de procesamiento. En capacidad de procesamiento de video están bien a la par. Bien a la par. Sí, se ve súper nítido. Lo que sí extraño tal vez son algunos de los programitas que trae estándar. Esa Mac. ¿Cuál? No, mira, tenía uno que era el Outliner, que ese... Ya no viene estándar. ¿Y ese qué hace? Nunca lo usaba. Outlines. Como para si vas a hacer algún papel, un trabajo o algo así, ahí haces, organizas tus ideas y lo haces. Nunca he hecho un outline. Traía uno que no sé si has visto. Para hacer cómics. Ajá, que no me acuerdo cómo. Que puedes ordenar así las fotos o dibujos como en cómics y te hace los word balloons y todo. Bien bonito. Nunca lo he usado. Está bastante bien. De ahí para allá traía. Es que para lo que es chiva la Mac Mini es para browse porn. Ya estuve probando Safari. Uh-huh. El browser. Firefox, o sea, sí. ni he bajado Firefox porque ya porque ese Safari es idéntico. Es más rápido Firefox. ¿Ah? Ni he comparado. Sí, según las comparaciones es más rápido Firefox. Por lo menos lo que he visto, no sé si con las nuevas actualizaciones lo mejoraron. Supuestamente, bueno, Firefox, pero es que también hay que tomar todos los anuncios que hace Steve Jobs con un poquito de sal, ¿verdad? Uh-huh. Porque estaba diciendo él que ese es el que Safari para él era el browser más rápido. Pues sí, no va a decir, no, el Explorer de Microsoft. Creo que voy a decir eso. Yeah. Pues sí, ok. Se le hace chicharrón. Bueno, pero ya nos estamos saliendo del tema del podcast. Yes. La onda es que buenísimo para tener el home theater. Es que la Mac Mini es hecha para home theater. Pero con Boxy. Para mí con Boxy. Para mí con Boxy. Y bueno, noticias a Boxy Beta. Sí, ya. Sale ya el 7 del lunes. O sea que ya. ¿En New York? ¿Dónde es que va a ser el...? En Nueva York va a ser el evento. Y ya te puedes inscribir para que te manden la versión beta y ser beta test. Pero dicen que va a salir... Ustedes están contando que ya van a sacar un box. Se supone que ahorita que me esto, o sea, pasado mañana, uh-huh. lo van a... Por lo menos, miren, este va a ser, ¿verdad? Que va a ser talegazo para el Apple TV. Pues, acuérdate que yo creo que... No sé, pero por lo menos yo sí, el Apple TV... Si sale de Boxy es porque... Yeah. En Boxy no le puedo dar el stand down y que por lo menos se apague la lucita, ¿verdad? pero yo Apple TV lo primero que hago es un Boxy. Ya no lo ocupo ningún feature del Apple TV. Wow. Yeah. Yo siempre sigo usando el Apple TV y es más, no le instalé al Apple TV después de la última actualización, uh-huh. ¿verdad? Porque siempre que hay una actualización uh-huh. nueva, borra todo. Pues ya no le volví a instalar el Boxy porque yo uso más el Boxy en la Mac. En la iMac de mi esposa para ver películas en la cama uh-huh. y en la netbook. Ahora ya veo por qué ahí como anda. Omar Egan has just watched. Sí, ¿verdad? Solo Afro Horse. No, pues, porn track. Porn track. Like you whore you. You whore you. ¿Y este box puede grabar? ¿O es solo no, te puede bajar torrents. Playback. Sí. Te puede bajar torrents. Y te lo convierte en un solo. Es que no, Boxy no. Toca absolutamente todo formato que existe en la vida. Te toca todo. Sí, todo te toca. Uh-huh. Ah, por eso le gusta. Sí, no, ya. Mira, levantó la ceja a la chica de Behavior. No, mamacita, espérate. No, espérate, mamita, tranquila. No vibra. Sí. ¿Qué está tu Boxy, mami? Y tatuado aquí Boxy encima del pasado. Si no ves que el otro día bajé uno, no me acuerdo qué era, y bajó en Real Media o algo así. Y yo, ¿quién putas ocupa Real, ¿verdad? Y yo, ¿Boxy? Tocó. Ok. El Media todavía lo ocupo bastante para esa mara pirata que baja programas. Esa mara. Despicable. Sí. Despicable. Despreciable esto. Sí. ¿Qué onda? ¿Estamos los versus? ¡Versus! Empecemos, señoras y señores, con unos versus que tenemos por acá. Solamente quiero encontrar acá la canción que teníamos para... Le sigue buscando la canción. No, es que no estaba... ¿Te se preparan con anterioridad? Sí, hija, no estaba 100% seguro que íbamos a hablar acerca de eso. Así que... ¡Lucharé! Versus. De los comiquicos. Vamos a hacer así un impromptu, improvisto y un poco... improvisto, o sea, improvisado e imprevisto. Improvisado, improvisto y imprevisado. Imprevisible. Como sea, señoras y señores, vamos a tener un versus. Vamos a empezar acá con... Vamos a ver cuál fue el que nos va a dar. Deberíamos hacer más versos porque la canción es bien vergonzosa. Sí, Mayor Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell versus Rogue de X-Men. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tienen de... En común. En común. Que son mujeres. No, porque no es Robox. Una es Cyborg y la otra no. La otra es mutante, pero a mí lo que no me suena es que la Rogue yo siento que le pasa en fuerza física uh-huh. y en movilidad porque puede volar. Uh-huh. La Kusanagi es más... Depende de armas, ¿no? Depende de armas, definitivamente, y es más como stealth. Uh-huh. Se puede hacer invisible, ¿eh? Se puede hacer invisible, si usa una su trajecito ese. Que le prestas a Harry Potter. Ajá, la capa de invisibilidad. A ver, ¿quién gana entonces? Ah, ah, bueno, espérate. La Major Kusanagi no es robótica, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Es sí, la moto Kusanagi es cyborg. Es cyborg. Entonces, ¿funciona o no funciona el toque de la Rogue? No, no creo que no, no, porque el cuerpo es casi todo sintético. O sea que no hay, no, no puede chupar. No se la puede chupar. Bueno, no sí se la puede chupar, va, pero es en otro pero sentido. Esa ventaja ya sí cuando tiene. Tenga pero la de sacar punta. Si lo, sí, la trata de sí, chupar sí, por sí, ahí abajo. Sí, sí, la saca punta. Pero como la lengua es... Es fuerte. Es fuerte. Le aguanta, le aguanta. Ah, pero, vale. Pero yo siento que la... Tipo la Rogue es como invulnerable. Entonces, pues sí, que le tire las balas que sea, le va a hacer su media cosquilla, pues, pero no uh-huh va a ser como gran. O sea que si se le acerca, la descuartiza. Si la logra agarrar, ¿crees que la Rogue podría arrancarle un bracito, por lo menos? Sí, sí. Pues, pues voto por la Rogue. Yo también sí creo que... Gana Rogue. Los gatillos. No, es que la Kusanagi sería así más tipo con la Psylocke o algo así. Ajá. Ajá, yo siento que con la Rogue, por eso te preguntaba, es off scale. Uh-huh. Bueno, ¿qué otro? Siguiente que tenemos para acá es Hulk. Espérate, ahí vamos a hacer ese o vamos a hacer la versión que dijimos. Hulk contra Superman. Hagamos rapidito Hulk contra Superman. Hagamos Hulk contra Superman. Superman, digo yo. Pero porque francamente, o sea, lo puede hacer. O puede tratar de hacerlo pomada el Hulk, pero no es por, o sea, le puede pegar con toda su fuerza. No creo que dañe a Superman. Fíjate que... Creo que sí lo yo puede creo dañar. Que sí. Ajá. Porque haciendo analogía. Ajá. Yo, y por lo otro que estamos hablando, siento que Hulk es bien parejo en fuerza con Doomsday. Si Doomsday, a pura fuerza, se quebró a Superman, y Hulk tiene la misma fuerza y además es inteligente, asumo una versión de Hulk inteligente. Es que eso es lo que yo, no, lo que yo, no, yo estaba asumiendo que era el Hulk no inteligente. Pero igual, el Hulk no inteligente tiene la facultad de que entre más se enoje, se pone más fuerte. Es más fuerte, uh-huh, es posible. Imagínate que el Superman le avienta un talegazo en los huevos. No, yo creo que, yo creo que Superman lo va a tratar súper bien. Se hace... Como, ¿qué pasó? ¡Puta cara! Y lo deja así toda la página y después... Le pone un video de Barney. Y se hace cular. Fíjate que yo ahí... Puta, quizás le iría a Hulk. Mm. Yo tal vez le iría a Superman, no porque me caiga bien, sino que por la plétora de poderes que tiene. O sea, y aparte puede volar. Puta, pero acuérdate. Entonces, bueno, yo estoy pensando en Hulk de los Ultimates. Que se le queda a distancia y ese que no le, era inteligente. Láser, variaba. Porque ese le aguantó a Thor, le aguantó a... Puta, le aguantó a todos los Avengers. El láser no sé qué onda, porque si Hulk logró aguantar el reentry a la Tierra parado encima de esa nave... Es que esa versión de Hulk era... En cada poquín de World War Hulk te decían, oh, es que está tan emputado que no va a hacer mierda todo. Uh-huh. Está tan emputado que es imparable. Está tan emputado. O sea, lo habían elevado el poder así a niveles... De Dios. De Dios, uh-huh, pero solo para propósito del ministerio. Ahí fue, ¿cómo se llama? Fue Writer Team Up. O sea, tenía la alianza con el escritor. Le pegó una su ayuda a Hulk. Yeah. Bueno, siempre he sido pensando que Superman no pije yo. Bueno, yo voy igual. Bueno. Pues, señores y señores. Ganó Superman. La única, una de las pocas veces que ha ganado Superman, creo yo, en los versus. Uh-huh. Ahora contra el de Prado. Señoras y señores, tenemos acá. Bueno, y vamos a hablar también de... Entonces, ¿ya no hay más versus? Hulk, no, ¿cómo no? Hulk contra Apocalipsis. ¿O contra quién? No, contra Darkseid. Contra Apocalipsis. No, que no era Hulk contra... Ah, Hulk contra Doomsday. Ah, Doomsday. Ahí sí sería ver. Es que sería piaseo contra piaseo, así. Esa es la mala, puro pum, puño. Pum, pum, pum, pum, agarro un carro y te pego con el carro, pues yo agarro un tanque y te lo aviento. Por asociación, yo edificio. Gana Doomsday en mi caso. No, no, no. A ver, a ver. No, porque ahí sí no tiene eso de que, ah, yo puedo volar, oh, yo puedo tirar rayos, no. Ahí sí es a puro puto piaseo. Pues sí, pero sí le logró ganar a Superman. Puta, pero si se emputa más el... Ah, porque Superman pendejo no le pudo tirar rayos al Doomsday desde lejos, pues. Sí. Sino que se metió a darse duro mano a mano. Uh-huh. Saber para qué puta, si solo tenía que agarrar, aventar al medio del océano y ya, pues. Uh-huh. Uh-huh. O sea, sí, aventarlo al espacio exterior. Por eso esa serie Doomsday, Superman no mucho. Pero es bueno, que Superman acababa de cogerse a la Luisa Lane. Está cansadito. Andaba cansadito, sí. Todavía había estado ocupando los rayos X porque no se le quiso chuletear esa noche. Ya no le podía tirar rayitos. Sí, todavía hacía... Tú touch me, tú touch me, tú touch me. Y ahí lo agarró el Doomsday. No, yo ahí le voy Hulk, a Hulk. Esta ha sido la noche de Hulk. Es que el... Fíjate que lo malo es que el Doomsday, si Hulk lo derrota, el Doomsday regresa como... Más fuerte, más fuerte todavía. Uh-huh. pero igual. Pues sí, pero esa ya es otra pelea. Va a haber muertos. Sí. Esa ya es otra pelea. Sí, ahí sí tal vez Hulk. Hulk. Señoras y señores, el gana. Hulk. Okay, okay. Si sí, lo emputa y se hace Super Hulking nivel 2. Darkseid contra Apocalipsis. Uy, ahí no me los puedo. Apocalipsis, el de los X-Men. Pues sí, pero ese siempre ha sido. O sea, ¿qué poderes tiene Apocalipsis? Apocalipsis es como un dios, ¿no? Es como inmortal, ¿verdad? Es fuerte, es inmortal. Tira rayos. Es que él puede cambiar de forma. Entonces, tipo, el brazo lo hace un cañón y puede así como estirarse. O sea, resiste bastante el daño. Pero yo creo que Darkseid con esos sus rayos milagrosos que hacen de todo. Yeah. Creo que... Gana Darkseid. Solo lo desintegra y es tú. Sí, los rayos ganan ahí. Snoopy contra Brian, The Family Guy. No conozco a Brian. Yo, Brian gana. ¿Brian es el gordo o el chucho? Es el chucho. Ah, el chucho. Sí. Sí, no, Snoopy. ¿Vos es Snoopy, decís? No, o sea... Ah, sí, Snoopy no hace nada, en realidad. Snoopy es un chucho, amigo. Con un dueño loser, pelón. ¿Qué tenemos ahora? Son Goku. Mi amigo pájaro. Cuando tenía 15 años versus Naruto. Versus Naruto, pero Naruto ahorita. ¿Qué Naruto? Que solo dice Naruto. Entonces me rehúso porque yo estoy atrasado en Naruto y no quiero oír spoiler que va a decir de algún su poder del nuevo Rasengan que no acabó. ¿Nuevo Rasengan? No sé, me estoy diciendo. No, imaginémonos el que ya sabemos, pues el... El de Shippuden básico. Ajá. Sí. El Shippuden básico. Después de la primera... El Shippuden que se dio verga la primera vez contra Orochimaru. Uh-huh. ¿Orochimaru o Gaara? Orochimaru. Shippuden. No sé si se vuelve a dar verga. Ah, vos decís el que ya saca el zorro. El zorro. Ajá. De no sé cuántas colas. Ajá. O sea, ahí sería bien comparadito. Contra Goku, dijeron... Ah, no, pero si es de 15 años todavía no es Super Saiyajin. No, todavía no. No había entrado ese ciclo vicioso de Saiyajinas. Puta, ese sería buen vergaseo. Que le saque tres colas el Naruto y ya estuvo. ¿Crees? Yo creo, fíjate que pero es que pierde demasiado calidad. El control y no lo aguanta por mucho tiempo. Sí, y queda dañado él solo. Y que, se está haciendo mierda él. Y acuérdate que en esa época el Goku ya aventaba unos kamehameha. Medio violento. Y se lo avienta de distancia, que es el problema de Naruto. Uh-huh. Sí. Pero ya ha hecho zorro. Bueno, es que el problema es que se haga zorro. Uh-huh. Ay. Pisa la saco. Ahí es porque eso lo hace cuando pierde el control y se enoja. Contra Goku no creo, porque Goku era como bien buena onda. No, puta, pero que te está dando verga el cabrón. Sí. Sí, pero no es como que esto me va a matar, sino que me va a dar verga y me deja inconsciente. Ajá. Uh-huh. O sea, sería más así como... Veamos a ver quién da verga, puta. ¿Quién es más fuerte? Veamos. Y entonces no creo que ahí Naruto diga, voy a sacar esto que me va a matar. Me voy a escapar a morir. Ajá, ahí no creo. Entonces yo creo que ahí sí Goku le gana. Sí, porque tampoco creo que Goku se cuente ya la Sakura. Porque el Goku no. Es medio pendejo. Sí. Entonces hay un voto para Goku, tú. ¿Pena si la milk? Sí, Goku. Goku. Gana Goku. Sigue Goku invencible. Puta. Astro Boy versus Mega Man. ¡Ey! Está vergón. Mega Man dispara de los brazos, ¿verdad? Sí, se hace grande, se hace así. Y Astro Boy del culo. Tira de las nalgas. Tiene un cañón que le sale de las nalgas. Puta. No, hombre. Dispara bombas fétidas. Oh. Astro Boy contra... Mega Man no vuela. No vuela, menos que tenga el chuchito ese volador que le hacía. Ah, no, pero ella ayuda, ella no... ayuda. Es como que digamos que, Batman... Pelea contra Batman, entonces le avienta a Robin para Batman poderse ir a la mierda y ya regresa y le da verga. Pero ya no es la práctica usual esa. Pero está en el aire Astro Boy y le está disparando desde el suelo. Sí, pero él también. Mega Man tiene armas a distancia también. Uh-huh. Uh-huh. También Astro Boy. Mira, una cosa de Mega Man que no sé si le funcionará con Astro Boy es de que puede robar el poder. O sea, siempre los juegos de Mega Man, tipo uh-huh. se da duro contra Scissor Man, ¿no? Una onda así. Después de que lo derrota. Uh-huh. Lo derrota, entonces ya después adquiere el poder de aventar las tijeras que aventaba el otro. Mm. Y así va, tipo, se adoro con uno de hielo y después remind me, además de ¿qué poderes tenía Astro Boy? Fuerte. Porque era fuerte, eso sí me acuerdo, y volaba. Volaba. Vos decís que tiraba el cañón del brazo. Ah, es cierto. Y que Mega Man también. También. Y también tenía las metralletas de las nalgas. Tiraba cerotillo. Sí. Sí, y como que era conejo. Los cerotillos duros. ¡Rapid fire! Espérate, me voy a hartar esta papachuca. Jugo de ciruela. Jugo de ciruela. Sale a top. También, no, pero esos ya no son de combate. Podía hablar no sé cuántos idiomas. Era inteligentísimo, supuestamente, ¿no? Era bien inteligente. Fíjate que solo por el hecho de que puede volar, que, creo yo que le gana. Pero fíjate que siempre, yo me acuerdo que el no conozco la personalidad de Mega Man. Uh-huh. Pero el Astro Boy siempre es de los que puta, mira, no nos demos verga, cabrón. Bien pacifista. Bien pacifista. Ajá. Mega Man tampoco. Mega Man es más como defensor de la humanidad. O sea, es bien buena onda. Pues. O sea que tal vez se lo convence el Astro Boy. No, ey, ahí no hay verso, pues no pelea. Sí, no pelea. Sí. Se van a amontonar. Aquí está diciendo Ornauel que Mega Man gana, dice acá. ¿Por qué? A ver. Pues sí, que justifique. Ajá. Si aquí nos va a ir razonando esta mierda. No, solo que son sus ojitos. Bueno, lo declaramos empate. Sí, fíjate, empate. No creo que pelee. Que no se pelee. O sea, a empezaría a salir en su parte talegacito. Es que vos, no, cabrón, si yo no fui. Ay, entonces. Seamos chéveres, y se va a dar duro contra un enemigo. Ah, bueno, exactamente. O sea, sería el comienzo típico de cualquier crossover. Ajá, que pelean los héroes un poquito y después, no, el enemigo común y se va a dar. Sí. Ok. Blanca de Street Fighter versus Bestia de X-Men. Blanca. ¿Quién es Blanca? Un salvajón así, el verde. Uno que... Ah, es hombre, Blanca. Sí. Oh, oh. Y está encabronado porque le pusieron ese nombre. Es un... No sé qué puto. No me acuerdo el origen, pero es un como hombre bestia. Pues no es Wendigo. Es como verde. Es de Street Fighter. Puta, es verde y llama Blanca. Sí. Y es hombre. No, pierde, si puta. Y tiene rayos. Y tiene, o sea, poder eléctrico. Entonces, la movida de él es de que agarraba la mar, así los mordía, arañaba a todos. Y les daba un toque eléctrico. Ah, pues Blanca. Sí, Beast no es. Sí, aquí dice Ornabel que Blanca porque tiene electricidad. Cabal. Así que. Por lo menos, electricidad estática, el pelo de Beast. Como que la pantalla rosa. The Question versus Rorschach. ¿Ya lo hicimos? Ya lo hicimos. No. Creo que no. Y ahí pondría Rorschach porque ese sí es palo. No, cabrón. Sí, cabrón. Aunque por lo menos The Question, el personaje de cómics. Mira, es igualito. Había sido entrenado por, no me acuerdo si por Lady Shiva o por quién. Uh-huh. No, pero Rorschach. O sea, que bueno para hacer sí. En artes marciales. Pues. Rorschach. Yo voy a Rorschach. Rorschach. ¿Qué le hiciste, tico? ¿Perdón? No, tal vez ahí sí Rorschach. Rorschach. ¿Y por qué, tico? Ah, porque yo me disfracé de él. ¿No? Se parece a mí. Pero tú hubieras podido disfrazar casi igual a The Question, porque es exactamente igual, lo único que... No se le mueve la máscara. No se le mueve la máscara y es como azul el trajecillo, y el otro es así como kaki. Como caquita. Cabal, color kaki. Next. Seguimos contra el Grinch versus Santa Claus. El Grinch. Gana el Grinch. Sí, no hay discusión. Sí. Pero Santa. Igual, como decía Tico Man, Jack Skellington contra Santa, y ya lo vimos en la película que el Jack Skellington... No, Jack Skellington contra Grinch. Jack Skellington contra Grinch. Ahí sí le diría Jack. Ahí le diría Jack. Sí, ¿verdad? Que sea indestructible. Se regenera. Se vuelve a reconstruir. Sí. Es que, ajá, cabal, ya está muerto. Puta, o sea. Pero otro cabrón se volvió hasta los cubitos de hielo. El cabrón es malo. Hasta los cubitos de hielo. El Who Hash. ¿El qué? Es que se robó las latas de Who Hash y el Roast Beast. se robó el Who Hashish. No, sí. Es que mira, me cagaba la risa siempre que están hasta los cubitos de hielo. Le sí. Puta, no, y que dejó una migaja que tenía un ratón, ¿veis? El ratoncito. Lloraba. Sí, maldito. Pero se repitió, así es que ahí pierde. Ya, se hizo buena onda. Sí. Mientras que Jack Skeleton también se repitió. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí. Nunca cambió. Ajá. Sí. Entonces gana Jack Skellington. Y terminando la noche, Mario versus Luigi. No, ese me rehuso. Sí, yo no, porque no me lo puedo. Yo no puedo opinar. No, yo siento que son iguales. Pero... Lo que pasa es que uno es verde y el otro es rojo. Yo no sé qué. That's about it. No, y el otro, no quizás mucho. Por ser verde, tal vez es Green Lantern y entonces se lo pije a Luigi. O tal vez tiene electricidad igual que Blanca. Oh. No, porque se llamara María. No. Ay, Dios mío. Así que esos son versus para esta noche. Y son los que teníamos pendientes, ¿sí? Sí. Ay, no, no dimos veredicto. Nos rezamos. Sí. Es que no sabemos. Es que no. Y no. No, y son hermanos, no deberían pelearlo. Gana antes. Luigi, dice Bernabel. Va, Luigi, va. Ah, pues gana. Un poco por Luigi. Va, Luigi. All right. Señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comikicos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, enlaces también a la galería de portadas geekas, donde están todas las últimas portadas que ustedes nos han estado mandando. También compren en la tienda de los geekos. Si ustedes van a comprar algo de Amazon, avísenos y nosotros lo ponemos en la tienda de Geeka para que ustedes lo puedan comprar siempre al mismo precio. Pero eso nos da a nosotros un poquito de comisión para poder mantener el show activo. Y compre, hijo de puta. Simón. Y los esperamos por acá la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir... cuando leamos los emails. Canta como vikingo. Sí. Y vamos a ver, esta noche no tengo en realidad una canción así como que preparada. No sé, Tico, ¿alguna canción que quieras escuchar? No. ¿No? Dale ahí random. ¡Chufle! ¡Chufle! Ay, vamos a cenar. Y suena el tema de los Power Rangers. Hijo de... ¿Por qué? Como Shuffle It. Puta, sale una canción de sí. Esas... Cabal, no, mejor no. Es, y sale Camilo los esto. ¡Jamón! ¡Jamón! Como cuando en tu iPod. Era José José. What the fuck? No. Puta. Hubieras dejado. ¿Cuál era? Ya no la vi, sé, ya, era. Ya la crush, crush, crush. Estaba bailando. Uno de Garbage. Oh, yes, Garbage is good. I like garbage, ya. Yeah. No te voy a traer todas las semanas de mi casa. Ya que pago tanto impuesto, make them work for it. Nobody loves you. Eso sí. The trick is to keep breathing. No, nobody loves you. Está buena, buenísima, Tico. Bueno, señoras y señores, nos vamos a despedir con la cancioncita de Garbage. Otra masita que estaba bien buena. Sí. Tengo rato de no verla. Vamos a ver cómo estará ya. Uh-huh. Pero aquí va la canción Nobody Loves You de Garbage. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Y ahora, señoras y señores, para su deleite, tres chistes pierde amigos. Había una vez un chiste tan malo, pero tan malo, que le pegaba a los chistes más pequeñitos. Oh, no. Había una mujer tan pero tan flaca que cuando sacaba la lengua se iba de boca. Y había una vez una señora tan pero tan arrugada que cuando lloraba las lágrimas se bajaban en jeep. ¡Salud, Mara! ¡Salud! ¿Cuántos oyentes vamos a perder?